información confidencial. Analizar objetivos y tareas a realizar. Doble H, día y noche sin parar. Sensibles, ¿cómo se sepa ganar? CEO, mi socio, nuestro negocio es palma con palma. Vendiendo nuestra música y no nuestra alma. Arma y desarma, controlando todo. Calma y el drama, se bate este moto. Relax, Max, que se viene el clímax. Con tu Kleenex, limpias tus lágrimas. Lo nuevo es más, lo viejo quedó atrás. Todavía demos a bien, simplemente más. Menos es decaer, defraudar, demostrar debilidad. Y no es lo nuestro, mira, te lo muestro. Hay calidad en esto, trabajo en el proyecto. Si no quedas contento, al resto te lo presento. Contactos de alto impacto, Bambuda, el Sicario, Watton G en el asalto. Entre moleta, facto, calculamos lo exacto. Combinamos insolencia con un poco de tacto. Pacto con el diablo, me dio el poder demostrar. Los demos a un diario, joder y molestar. Y recordarte que las cosas solían ser más simples. En el equilibrio, mi única misión es morirme. La misión 2001, CO2 y Sensi. La producción del free, la postura del MC. Representando aquí, de ti para mí, de mí para ti. 50-50, aquí el trato es así. La misión 2001, CO2 y Sensi. La producción del free, la postura del MC. Representando aquí, de ti para mí, de mí para ti. 50-50, aquí el trato es así. Desde que floto sin piloto en el agua sónica, en el vientre de mi mamá. Siempre profesional. Mientras tú chupabas chupete, yo jugaba con juguetes. Lupeando con cassette, vete que te queda claro. No te necesitamos. Los diarios y las radios no me son tan necesarios. Los barrios nos apoyan 24-7. ¿Quién les trae mentes? El CEO siempre. El frente, siempre se la orden, nueve ojos. Maquiza, cicuta, ejecuta entre otros. Entre nosotros esto ya no es coincidencia. Prepárense que tenemos mucho más para la audiencia. Permíteme pegarme la quebra. También estamos detrás de demencia local. Raíces subterráneas, mapocho por medio. A través de los años mi juego es verdadero. ¿Te acuerdas de la fiesta en el sueño latino? De ti no te traen recuerdo, eres solo un niño. Encuentro con amigos, peito con enemigos. Momento frente al micro, ritmo que amplifico. 50-50, 100% estilo. Miti-miti, repartiendo beneficio. Patrón de este vicio, rayando edificios. Sacando nuestro disco con o sin auspicio. La misión 2001, CO2 y Sensi. La producción del free, la postura del MC. Representando aquí, de ti para mí, de mí para ti. 50-50, aquí el trato es así. La misión 2001, CO2 y Sensi. La producción del free, la postura del MC. Representando aquí, de ti para mí, de mí para ti. 50-50, aquí el trato es así. Último verso que te quede bien claro. Apoyado por pilares de este movimiento. Respeto y amor a la planta que creció. CO2 y Sensi, vivo y de corazón. La misión 2001, CO2 y Sensi. La producción del free, la postura del MC. Representando aquí, de ti para mí, de mí para ti. 50-50, aquí el trato es así. La misión 2001, CO2 y Sensi. La producción del free, la postura del MC. Representando aquí, de ti para mí, de mí para ti. 50-50, aquí el trato es así. La misión 2001, CO2. Sensi doesn't give a fuck.